por supuesto, como es habitual todos los viernes, con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Marcos? Bien, muy bien. Bueno, yo también tengo estos temas de fallos de la justicia porteña, ¿no? Sí. Nos resulta bastante frecuente que haya fallos de la justicia porteña para el lado de la justicia. Y en este caso, en estos dos casos que quiero puntualizar, tienen que ver con situaciones muy malas en la que surgen fallos muy buenos. Es el caso de la jueza Elena Liberatori, que muchas veces nosotros ya hemos mencionado aquí, que le ordenó a Rodríguez Larreta que aumente las raciones que le entrega a los comedores de los barrios populares en función del aumento de la demanda que viene experimentando. Incluso dice en su fallo que está probado que hay un colapso en los comedores comunitarios en las villas, por lo que también ordenó que se habiliten dispositivos para asistir a los niños y niñas que requieran alimentos. Sí. No, o sea, sorprendente que tenga que venir una jueza y diga que hay un colapso alimentario en medio de una situación tan grave como nosotros sabemos que están existiendo en los barrios humildes de nuestra ciudad, ¿no? Ahora, vos fíjate, el gobierno porteño se presentó en la causa. Sí. Para responder el planteo, hizo un resumen de las cosas que viene haciendo y pidió que se rechazara la cautelar. Bien, la jueza Liberatori consideró que las constancias le responden a la ciudad, ¿no? Que de las constancias surge con intensidad suficiente la situación de colapso. Y advirtió que lo enunciado en la causa no ha permitido menguar la explosión de la demanda de alimentos en los comedores comunitarios. Señala que la idea de quedarte en casa o quedarte en tu barrio debe ser acompañada por la asistencia del Estado, porque si no es una contradicción insalvable. Y va concluyendo que la jueza, que los derechos de esa población están vulnerados en la medida que el aumento de las raciones efectuado por el momento no está en conjunción con las demandas. Y finalmente ordena al gobierno porteño que en un plazo de 3 días pida a los comedores un informe y en 5 días a su vez le informe a la propia justicia de las medidas tomadas para implementar esta orden, ¿no? Esa es una de las dos cuestiones que quería plantear, Marco, porque, sí. Bueno, tiene que ver con esta situación tan grave que estamos viviendo en estos barrios, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bien, sí. Tengo otra. El segundo. Que también tiene que ver con un fallo de la justicia, en este caso el juez federal Pablo Caicial, en torno a los negocios del Estadio Arenas. En las dos cuestiones, hace creo que 2 viernes, en esta columna habíamos advertido que había planteadas cautelares. Sí. La que acabo de decir de los comedores ya fue aceptada por la justicia. Y esta otra, que la justicia aceptó la cautelar contra la cesión del gobierno de Macri, sí, a esta gente relacionada, todos dicen, con el diario La Nación. Claro, ahí en Villa Crespo. Lo cierto, ¿no?, es que el juez frenó la cesión de terrenos lindantes al mega estadio Planta, ¿no? El conocido como La Arena, hizo lugar a la medida cautelar que presentó la ADI, la Agencia de Bienes del Estado, para que ordene al gobierno no alterar la situación de hecho de derecho de los terrenos del sector denominado Villa Estación Villa Crespo, justamente ahí en Corrientes y Dorrego. Bien, los vecinos están contentos en principio. Sí. Juan Carlos, acércate un poco más al... Perdóname. Juan Carlos, ¿me escuchás? Acércate un poco más, si podés acercarte un poco más al teléfono, porque perdimos un poco en los últimos 30 segundos lo que estabas diciendo. Que los vecinos están contentos. Hola, Marcos. Sí, ahora te escuchamos mejor, ¿eh? Bueno, fenómeno. No, lo que decía, que en definitiva el gobierno de la ciudad los vecinos insisten, había programado una rezonificación de este proyecto, como es muy común en el gobierno porteño, al igual que en el denominado Triángulo Salguero, los efectos de que allí se puedan hacer negocios, mercados, en fin, emprendimientos inmobiliarios. Y recuerdo que el problema de fondo es que en los últimos 2 o 3 meses, antes de la entrega del mando, el gobierno de Mauricio Macri traspasó a la ciudad 100 terrenos violando la ley que establece que 6 meses antes de terminar el mandato no se pueden transferir ni enajenar bienes del Estado. Ante eso, el presidente de la Nación pidió investigación y estamos en curso de esa investigación, y estos terrenos ahí en la estación Villa Crespo forman parte de ese paquete. Por lo tanto, lo que dicen es que no dice la propia AVE que no puede haber picardías como vender tierras en el momento en el que se está haciendo una investigación planteada por el propio presidente de la Nación. Uh-huh. De forma tal que, bueno, creo que se está frenando estas picardías que parecen increíbles, que en medio de esta situación el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, transitando estos caminos, ¿no? Tal cual. Juan Carlos, nos reencontramos mañana, dale, pero hablamos de literatura. Bueno, chau. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, su columna, por supuesto, un porteño de ley, su columna acerca de la ciudad.